mira cómo beben los peces en el río. Oye, al Xavi Saizono li hem dit bon Nadal. Bueno, no està, no, sí, Xavi? Està o no està? No sé, a més, volíem comentar amb ell una cosa, una notícia de darrera hora. Sí, estàs Xavi? Ahí, Xavi? Aquí estic. Xavi, bon Nadal i sobretot preguntar-te per... Sí, bueno, un rumor que ha sortit, un oient ens ha enviat un mail dient que hi ha rumors de que a tu t'ha tocat la travessa. Has fet un 15 a la travessa. Ho desmenteixo. Sí, ja sé que hi ha el larguero... Clar, mira, el que et volia dir, Xavi, és que el de la Morena va dir que tu tenies un 15. Vols desmentir el de la Morena? Estàs dient que el de la Morena és un trolero? No, vull desmentir això. L'únic que vull... A veure on te metes, I he tingut un 13. Bueno, 13? Un 13. Amb un company meu, amb un molt bon amic meu. Escolta, les preguntes que ens envia l'Òscar, que és l'oient, aleshores sí que te les puc fer, perquè et fa quatre preguntes. Diu, primera, seguirà el Saizó fent la graderia? Sí. Sí. De no continuar, què passarà amb l'audiència de 3 a 4? Home, no passaria res, perquè per això esteu vosaltres aquí, i qui fes el programa, escolta'm, segur que ho faria millor. Eres grande. Si deixessis la graderia, ens la deixaries a nosaltres? Home, saps que sí. La tercera pregunta és sobre això, no? Seguirem sent líders sense tu? Jo crec que sí. Més, no, encara? Jo crec que sí, sí. I la més important de totes, per què no fas tu la travessa dels especialistes secundaris? Sí, també. Saps que... No, Xavi, que cada divendres fem aquí una travessa i el rècord és que no sé si vam fer 4 un dia. No, 3, 3. El rècord és 3. Bueno, doncs jo, escolta, no tinc cap problema. Xavi, aquest divendres, doncs, perquè no hi ha futbol aquest cap de setmana, no fem, però a partir del 2007... Vinga. Et fas la travessa amb nosaltres. Quan vulgueu, sí, sí. Cap mena de problema, segur que això sí, pujarem... I el companyero este és de la casa, també? No, és un amigo mío... De Badalona? De Barcelona. És el cerebro de la quiniela. És el cerebro de la quiniela. Yo no he hecho solo lo que hago es tirarla. Pagar y tirarla. Tú eres el que tienes el boli. Exacto, tengo el boli, pago y tiro la quiniela. Ja està clar. Bueno, per acabar, bé, no, el viatge de tornada d'Itàlia, perquè ahir sentia que el carrusel estaves amb el Barça. Una mica de boira a l'aeroport de Benetton, que és un aeroport impressionant. De colors, impressionants, però bueno, ja estem aquí, tu. Vale, Xavi, bon Nadal, amor. Bon Nadal, cuideu-se molt, mengeu molt, i feu tot el que jo no faria. Vale, vinga. Adéu. Què és el que no faria? Bueno, imagina tu. Un petó, Xavi. Adéu, un petó a vosaltres. Mira, just ara, 3 minuts passen de 3:45 de la tarda, jo crec que és bona hora per començar a comentar mails. No, només un. Bueno, teníem dos mails, un era de l'Òscar sobre el Xavi Saizó, i l'altre és del Juan Peraba. Juan Peraba. Que vol enviar només una salutació al Miquel Ripoll, el nostre amic del Xamanete. Diu, conozco a Miguel Ripoll i a su hijo Willy. Una salutació també al Willy Ripoll, aunque hace mucho que no los veo, ni al uno ni al otro. Bueno, no serás tan amic. Pues están igual. Diu, saludos a los dos desde la Rambla Prim hasta la calle Maresma. Toma ya. Eso es mucho, ¿no? Eso es un saludazo, tío. Eso son 3 campos de béisbol. Bueno, pues fet el comentari dels mails, crec que hem de fer més coses, no sé quines, tio. Bon Nadal, Ripoll. Ripolls. Ripolls. Vinga, petits, anem. Ara ve Íñigo. Anem a fer una ronda de la loteria, us sembla bé? Sí, sí. Doncs aneu a buscar un telèfon ràpidament. Ara, que no ho trobava. Però passen 4 minuts de 3:45 i només queden 26 minuts per acabar ja amb aquesta farsa. Ja ho he vist, molta gent allà sortint dels tallers amb el mono blau i amb una ampolla de cava. Vinga! Molta gent ha rebut l'alegria de la grossa de Nadal i com cada any a nosaltres no ens ha tocat una merda, o sigui, no ens ha tocat res, però volem compartir l'alegria, aquesta alegria nadalenca, aquest esperit de la loteria amb la gent a la qual sí que ha estat afortunada i els ha tocat alguna cosa. Anem a comprovar com els ha canviat la vida a tota aquesta gent. Així que obrim telèfons. Òscar, ja has aconseguit uns quants testimonis de guanyadors d'aquesta grossa de Nadal i em sembla que ja tenim el telèfon a la primera persona. Hola, amigo o amiga. No, amigo. Amigo, ¿cómo te llamas? Bueno, tungsteno. ¿Tungsteno? Tungsteno, como el símbolo... ¿Es tungsteno? Pues bueno, como tú quieras. No sé, pero ¿cómo te llamas tú? Pues tú vas a mi padre, a mi madre y se lo dices, se lo comenta. O sea, si tú crees que me llamo tungsteno, pues va a mi madre, la llama y le dice, no, mire, mariconchi. ¿Maricón qué? Mariconchi. Ah, mariconchi. Y le dice tú, porque a mí me ha dicho que traiga a tungsteno. Mariconcepción, ¿no? María de la Concepción. Bueno, te ha tocado, ¿no? Me ha atacado. ¿Quién te ha atacado? ¿Qué? ¿Quién te ha atacado? Me ha tocado. Ah, te ha tocado, vale. Me ha tocado, respeta un poco, loco. No seas loco, respeta un poco que no todos sabemos hablar tan bien como lo haces tú. Bueno, te ha tocado y te ha cambiado algo la vida. A mí antes de que me tocara la lotería, cuando comía macarrones, yo le echaba por encima queso rallado, pero de bolsa. De ese del supermercado, ¿no? Exactamente. ¿Y ahora qué te ha tocado, qué? Pues ahora que me ha tocado la lotería me ha cambiado la vida, porque yo ahora el queso lo rallo yo. O sea, me compro... ¿Un cacho de parmesano? Un cacho de lo que sea. De bueno, de... No, bueno, bueno. Joder, ¿parmesano? Bueno, eso, queso bueno. Y entonces lo rallo yo, porque también me he podido comprar un rallador. Ah, y, mira, mira. Y estoy, pues, dale que te pego rallando queso para los macarrones y me salen mucho mejores que antes. Y ya estás rallando tú también, ¿eh? Y como el tema es que es incompatible rayar tanto queso con mi trabajo, he dejado el trabajo. Y soy más feliz. Nos alegramos todos aquí. No sé si se me nota. Nos alegramos toda la gente que ha venido gente a ver el programa, ¿eh? Ah, pues encantado de ellos. Un saludo para todos. Pues hay mejores cosas que hacer, ya os lo digo. Venir a rayar queso. Pero es corto este programa, no molesta. Adiós. Adiós, tungsteno. Tenemos otra persona, es una amiga, me sembla. Hola, amiga. Hola, especialista. Hola. Me llamo Elvira. Hola, Elvira. ¿Y a mí? ¿Te ha tocado? Sí. Felicidades. No, pero a mí hace tiempo, fue en el... Ahí. Y a mí mucho la vida me cambió después de que me tocara la lotería. Ordena un poco, que la frase no la he entendido. Bueno, pues ordénela usted. ¿Por qué dices que te cambió la vida? Pues porque después de que me tocara me crecieron unas alas en las espaldas preciosas. ¿Unas alas? ¡Qué bonito! No. Como un ángel, no, like an angel. No. ¿Sabe cómo las de la hormiga reina, de un hormiguero? Ah, preciosas. Pues así. Qué bonita. Entonces, al principio no quería reconocerlo, yo no quería saber que tenía esas alas allí. Pero cuando un día me di cuenta que ya no cogía la moto, sino que iba volando a los sitios, al curro y tal, y a comprar el pan, pues no me quedó más remedio que aceptarlo. Tiene una cosa mágica, ¿eh?, la lotería. Sí. Bueno, pues gracias, Elvira, y enhorabuena por esas alas que te han crecido en la espalda, supongo. Sí, claro, no va a ser delante. Delante no puede volar. Sí, anda que no. Ya no está, ¿eh? ¿Tú quién eres? Yo no soy, soy Basilio. Ah, pues mira, tenemos una otra tocada. Basilio, amigo, ¿qué Hola, tal? Hola, ¿qué tal? ¿También te tocó la lotería? Sí, me ha cambiado totalmente. Felicidades, la vida. Felicidades. Gracias. ¿En o sea, qué? Yo, mira, te comento. Antes yo era hetero. ¿Hetero? Y ahora, desde que me ha tocado la lotería, me encantan las tías. ¿Qué te parece? Que es lo mismo. ¿Él? Que si eres hetero, que es lo mismo, que a ti no te ha cambiado la lotería. Eres hetero y sigues siendo hetero. Vale, o sea, vale. Pero las tías, ¿te gustan o te encantan? No, las tías me encantan. Te encantan, pues eres muy hetero. Ah, o sea, pues... Pero mucho, ¿eh? Pues, pues venga, pues me voy a ligar ahora mismo. ¿Cómo que te vas a ligar? Sí, pues son las 3:30 de la tarde. La mejor hora, locos. Venga. Venga, locos. Ay, bueno, ya en... pulsat una miqueta com està la ciutadania amb el tema dels premis de la loteria i la veritat és que és maco com et canvia la vida. Anem a fer mencions, ja? Oh, ja? Oh. Les tres R's. Les R's de reciclar, reduir, reutilitzar. I VIP! R! I VIP! Borra! I VIP! Borra ja, hombre! R! Què? R, no R. R. Bueno. R. Reciclar, reutilitzar i reduir, perquè la prevenció és la primera estratègia per evitar la generació de residus. Doncs mira, us explico. Amb la recollida selectiva contribuïm, atenció, a preservar i garantir la sostenibilitat del nostre entorn natural. Hombre! I això està molt bé. O sea, de l'1 al 10, de l'1 al 10, un 7 le doy. Això mola. Ara al Nadal generem molts residus, moltes caixes de cartró, moltes ampolles de cava... Tiro de la cadena, jo, No, pots de neules. Les neules van directament al suelo, al contenidor, no, al contenidor d'orgànics. Ah. Les neules. I el pot de les neules, el de color groc. Jo per Nadal faria un contenidor exclusiu per neules. Jo, el bote de les neules... Hi ha moltes i ningú les vol. Així que les llançarem així. Jo el bote de les neules me lo guardo mucho, muchos días. Porque con él toco... Sí. Bueno, pues no, mira... No, no és això. Anem a posar cosetes a cada... No, acabem ja. Passant-la, de tot, va, fuera. Recordem, verd, vidre, groc, plàstic, blau, cartró i... Venga! De jugar. Erra! A través de l'adreça aquesta especialista@cadenaser.com podeu doncs, fer-nos arribar suggeriments, consultes i també podeu participar a aquesta secció, la del Remember, que és recordar alguna cosa que us va fer gràcia en algun moment del passat més recent, perquè el disc dur d'aquesta casa dona el que dona, vale? No podem anar al Pleistoceno. No. Vale. No. En aquest cas hem fet cas als nostres cors, no a vosaltres, i hem recuperat una trucada no fa gaire d'un tio que volia comprar un pis i es veu que va entrar una discussió una mica estranya. Li agrada molt al nane. I a mi madre. I a tu madre. A la Carmen. Carmen, pa ti. Carmen Escaño. Venga. Esto es pa ti. Te llevamos aquí, Carmen. Aquí.

paisatges inexplorats, costums desconeguts, personatges extraordinaris, l'Àfrica com no l'havies vist mai. 100% Àfrica, 100% art contemporani. Museu Guggenheim Bilbao, patrocinat per Seguros Bilbao. Cada dissabte, amb el diari El Punt, el dossier econòmic. El setmanari d'economia en clau catalana. Dossier econòmic. Cada dissabte, amb El Punt. Des del Punt, ho veuràs tot. Quina bonica cançó, quina bonica melodia per parlar d'algú també molt maco, que és la Fira de Cornellà, la Fira Infantil de Nadal de la Fira de Cornellà. On ho tens tot per passar-ho d'allò més bé, i és que la Fira Infantil de Nadal de Cornellà és enorme, més de 8.000 metres quadrats. Home, Íñigo, tu vas per la Ronda de Dalt de Barcelona i ja... Te vas apropant a Cornellà i hi ha una llum especial. Brilla. La llum del Nadal. Jo fui ayer y me tuvieron que echar. De lo bien que te pasaba. De lo bien que me lo pasé. No, porque ibas bebido. Y no se puede ir bebido a una feria llena de niños. Bueno, bueno, es que Nane vio... Iba jojojo. Pero sin barba. Nane, se lo pasaste... Nane, te lo pasaste... Nane. Nane, digo, ¿te lo pasaste bien en el parque de juegos pensados para la diversión de los infants y joves? No, me lo pasé mejor en el... En la barra de No, no, en el... ¿Cómo se llama ese juego? En el bol. Talleres lúdicos, en los talleres educativos. En les activitats esportives... Avui ha començat, eh? Hi ha activitats esportives i tens la possibilitat, a més, de guanyar regals originals i divertits en un sorteig que fan a diari... Es que ayer havia passe de premsa. Està abierto des d'ayer hasta el 31 de diciembre... Menys 25 i 26, que fan festa. O sigui que ara la canalla està a casa, no va a l'escola i tal, i és ideal. Ideal. Porteu allà i allà estan molt entretinguts, a més podeu participar en un sorteig diari. És el lloc ideal més nadalenc que podeu trobar ara mateix a tot el món. La Fira de Cornellà la trobareu a la sortida número 15 de la Ronda de Dalt. On està la piràmide aquesta, doncs allà a sota trobareu la Fira de Cornellà. No tiene pèrdida. No la té. Fira de Cornellà, gaudeix del Nadal, disfruta... Sí, sí. ...i despega fins l'infinit. Ja, i apunta't a FP. Ho, ho, ho, ho. ¿Ya estamos? ¿Otra vez? Esto es sin solución pero de continuidad. Ruth, si me dijiste que no podíamos trabajar dos días a la semana. Paloma, te he dicho que te vayas, que te cojas vacaciones. No encuentra el guión, ¿verdad? Me parece que me falta la última parte y apelaré al espíritu navideño del señor Indigna. Buenas tardes, hallamos el teléfono al servicio del oyente de los almacenes Saturno, devorando a sus hijos. Le atiende Ruth, feliz Navidad. Muy bien, próspero año nuevo, caballera. Feliz noche vieja, Indigna. ¿Qué es lo que pasa Merry hoy? Christmas, que estamos caballera. En Navidad. Merry Christmas. Hasta en la época navideña debe usted llamar cabreado. Sea feliz, hombre, sea feliz. Claro que sí. Cállate. Paloma, por favor. Que se calle esa. Le estoy animando a que se calle. Feliz. Tiene razón también, Paloma. Seamos todos hermanos. No, no peleemos, no peleemos. Venga. Vamos a ver, caballera. Yo estoy cabreado. Estoy bastante indignado. Estoy indignado. ¿Por qué quieres que le haga? Da igual si es Navidad o no, como si es la final de la Champions. Yo estoy indignado. Por mucho que sea Navidad, yo esas cosas no las puedo controlar. Porque a mí me surge de dentro, me indigno y me indigno. ¿Y qué? ¿Me dice usted que es Navidad? Bueno, bien, yo cuando me indigno no miro el calendario. Es verdad, es como una erección. A veces la tiene en amigo, el momento claro, menos claro. Apropiado. Además, las tengo sobre todo por la mañana, como las elecciones. ¿Y qué hace? ¿Se espera un poquito para orinar o ¡Paloma! ¡Paloma! Paloma, por favor. Que están escuchando niños. No puede, aparte, no puede hacer eso con esa tumefacción. Todo el mundo sabe que debe esperar. ¿Y qué? ¿Se arrima al lavabo para que se enfríe? No, yo me quedo un ratito en la cama y la engaño. ¿Cómo ha dicho? Es que me interesa ese secreto, ¿eh? ¿Y cuántas veces vos la has picado poco, la pared? La engaño un poco, le pongo la miel en los labios, como si dijéramos. ¿Cómo? Y ella, como no tiene cerebro... Hemos cruzado la línea, ya está, ya. Volvamos al redil, volvamos. Venga, va. ¿Está usted indigno? ¿Por qué? Porque yo... Pues yo quería saber cómo lo hacía. ¡Paloma! La paloma ¿Qué? Va como las motos, ¿eh? Sí. Venga, ¿qué que pasa? Yo he comprado todos los regalos de mi familia y la verdad es que me lo he currado mucho porque le he hecho un regalo a todos y cada uno de mis familiares. Además, las cosas que le gustan. Por ejemplo, a mi cuñado José, que es aficionado a la pesca, pues le he comprado una caña a pescar. Claro. A mi hermana Carmen, que es aficionada a la doma de caballos, le he comprado una lata de caballas. ¿De Cádiz? A mi abuela José Luisa, que es muy aficionada al Barça, le he comprado unas botas de fútbol iguales a las que llevo Xavi en el partido contra Villarreal. Cuidado. Jugaba. Sí, hombre. ¿Y qué va? A mi sobrino les he comprado dos cachimbas, a mi sobrina le he comprado una caja de condones, a la abuela le he comprado un PlayStation. En fin, bueno, que a cada... Están desordenados los premios, con cada uno he tenido yo su regalo, el que quería. Qué bonito, un detalle. Además, les he escrito una nota a cada uno, un pequeño verso personalizado, en el que recalco los recuerdos que hemos vivido. Y quería incluso añadir unas fotos de yo con cada uno de mis familiares. Esto es precioso, esto es bonito, ¿eh? Es absolutamente Merry Christmas. Lo que no entiendo es el motivo de su indignación. Madre mía, usted ha tenido un detalle para todo y cada uno de sus familiares, ¿no? Pues venga, Happy Birthday. ¿Tienes la segunda hoja o no? ¿Cómo? La segunda hoja, si la tienes. Sí. Vale. Que empieza con no, no, no. Vale. No, no, no, no, no. No me cuelgue, loca. No me cuelgue, que lo que pasa es que se me debe haber ido la castaña. ¿Por qué? Porque cuando ya tengo todos los regalos hechos, caigo en la cuenta de que yo no tengo familia. ¡Tócate los huevos! Pero si es que además no, o sea, no tengo nada de nada. O sea, yo no tengo ni hermano, ni hermana, ni tío, ni tía, ni abuela, ni madre, ni nada. ¿Ni cuñado? Nada, nada. Se me debe haber ido la bola. Me habré imbuido en este espíritu navideño familiar y me he lanzado a la calle así como un zumbaf y me he fabricado en la cabeza una especie de familia que yo no tengo. O sea, horrible. Ay. Es triste, ¿eh? La verdad es que... Estamos aquí todos llorando. Los que han venido, nosotras... Sí, sí. Lágrimas que vienen desde Argentina. Nada menos. Imagínese. Por Iberia, nada de Madrid. Han venido desde Argentina y les doy este disgusto. Es la historia más triste que he escuchado en mi vida. Dios le da pan al que no tiene diente. Desde luego. Y escribe recto con renglones torcidos. Pobre hombre, con lo bien que se aportó usted con su familia y que sea esta imaginaria... Qué pena, de verdad. Estoy bastante triste porque ahora me veo aquí con un montón de regalos, con cada caja el nombre de alguien. ¿Y cuándo se dio cuenta de y que no tenía? ¿Cuándo se dio cuenta de que no tenía familia? ¿Cuándo? Pues cuando quise añadir unas fotos familiares a los regalos. Estuve buscando en mis álbumes de fotos con primos y mis hermanas y eso. Y era usted y con la Torre Eiffel, usted y la Sagrada Familia. No encontré... Y el Taj Mahal. Que va, pero si la... Es que no había nada, no tengo ninguna foto con familia, claro, tengo familia. Si todas las fotos que tengo son de una visita a la fábrica de ganchitos... de Parets, que hice yo hace un par de años. Que ya lo han cerrado. Fue el día más feliz de mi vida. ¿Qué cantidad de ganchitos hay en la fábrica de ganchitos, eh? ¿Y qué quiere que yo por usted? Pues que se queden ustedes en los almacenes Saturno los regalos. Los cedo. Eso está hecho. No se preocupe que en este caso nos quedamos con todos los regalos. Sin devolver el dinero. Claro que no. Eso claro. No, ¿eh? Que estemos el espíritu del Madrid también nos preside a nosotros. Uh-huh. ¿Quiere usted? Mire, esto es una locura tal vez, y posiblemente me voy a arrepentir, pero ¿quiere usted pasar la noche de Navidad en mi casa? No la noche buena. ¿Qué dice, Ruth? La de la Navidad, que es la del mal rollo. Vale. ¿Le cree que le traiga un regalo? ¿Qué le gusta a usted? Los toros. Pues le traemos... No. Que nos van a chafar el chiringuito. Venga, vamos. Bontasil Células Frescas está en la cultura de Jahrhunderts. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bontasaf. ¿Que aún no has terminado con las compras de Navidad? No te preocupes, el domingo 24, día de Nochebuena, en Hipercor abrimos hasta las 8 de la tarde. Así podrás terminar tus compras con toda tranquilidad y después disfruta de las fiestas. Lo mejor de la Navidad en Hipercor. Recuerda, el domingo 24 contigo hasta las 8 de la tarde. En Barcelona y Cornellá. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. Esto no es ningún déjà vu. No, això és que per aclamació popular hem rebut un munt de trucades i de mails. L'Òscar Peret ens ha dit, escolta, la gent està boja perquè no s'ha quedat ben clar amb el tema dels residus. I vol que ho repetiu, doncs ho repetirem totes les vegades que calgui. Però no igual, perquè ja no m'acuerdo. No, perquè una cosa és l'ecovidrio i l'altra l'ecoembalatge. O sigui, hem parlat de reciclar el vidre. Vale. Per exemple, les ampolles van anar al contenidor groc, però sense els taps i sobretot buides, perquè vale. Si no es poden reciclar i es triga molt més. Ara parlem del ecoembalatge, o sigui, del tema dels... Cartons, paper, tot això. Envasos lleugers, no? Vale, sí. No o no? Ah, també, sí. Vale, venga, va. Bueno, les ampolles de llet, el bric del vi, tot això va al contenidor de color groc. Perquè, aviam, a casa tenim molta brossa. El que hem de fer és distribuir-la. No costa res. Tu vas cada dia a tirar la brossa, portes tres bosses, no passa res, perquè la de plàstic no pesa molt, la de cartró tampoc, i la de xalles... Jo a casa tinc tres habitacions. Pues mira, una habitació és un tinc tirada tota la merda de vidre. Uh-huh. Amb una altra habitació... La brossa. Sí, uh-huh. Tota la de cartró, i amb una altra tinc la orgànica, la que és on dormo. La dormo és allà l'orgànica. La putada és que ara en Navidad, que viene mucha gente a casa... Uh-huh. Parleu bé, que estem al d'anar. Parla bien, por Dios, habla bien. Una punyetilla és que viene la gente i te ayuda a recoger la mesa i a tirar toda la basura. I no saben dónde tirarla. Pues no les... Que no te ayuden. Millor no. Que dejen la casa hecha un cirio. Sí, però un dia tampoc tens cada dia. Recicla. O sea, porque es la manera, más inteligente de prepararnos de cara al futuro. Sección de música en directo aquí. Y es que te mosqueas, cuando te tiran una cosa donde no toca. No invites a nadie a casa, hombre. Amics, las nuevas tecnologías y también, ¿por qué no dirlo?, l'esperit del Nadal, poden fer miracles, perquè de miracles es pot definir que avui a la secció musical tinguem junts al John Lennon i a la Yoko Ono. Sí, senyor. Bravo, bravo. Muy buena tarde, huevón. Bueno. Saludos y felicitaciones por el liderato, mi amor, porque soy campeones de invierno, ¿no? Hombre, si somos un programa líder, ahora al Ibern son campeones. Soy como el Sevilla o como Juanito Muele. Soy campeones de invierno. O el Chelsea. Bueno, qué maravilla esto. Esto es la Navidad. John y Yoko juntos. ¿Cómo os conocisteis? Porque supongo que hubo alguien al que alguna vez dijo, os dijo John, Yoko, Yoko, John. Bueno, Yoko, John hicimos después. Yoko, John. Pero eso fue el Chuli, el que nos presentó un amigo. Ya de... te explico. El Chuli. El Chuli. El Chuli, amigo común que os presentó. Yo te explico, huevón. Mira, estábamos en un recital de poesía de Chris Joanico de los Yatu. Con un flechazo al instante. Y entonces el Chuli nos dijo, voy a presentarlo. Pues, y dice, Yoko, John, John, Yoko. Y nos pusimos a bailar, digo, está muy buena esa música. Sí. Yeah. Y dijo, en un inicio yo me enamoré del Chuli. Sí, eso es así. Y yo también. Los dos os enamoraste del sí, mismo... Sí, pero como él no quería nada, porque es un tío que no es safio, es safio, es cardo borriquero, no quería nada. Entonces acabamos yo un poco. Los dos juntos. Oye, pues esta propuesta musical es realmente una cosa es extraordinaria. Buena, ¿eh? ¿Cómo la definiríais? Como vas a saber, es rosureño. Rosureño, evidentemente. Sí. Con reminiscencias de Pastora, ¿no? Pastora. Pastora es el grupo más español que hay en el mundo. Sí. Dos trabajan y uno mira. Eso es verdad. Sí, una canta, el otro toca y otro hace cosas. Nos inspiramos en Pastora. John toca el piano y canta y yo miro. ¿Cómo? Nada más. ¿Cómo? ¿Tú, él canta y toca? Yo miro en Belezá. Ya. Yeah. Porque me encanta cómo toca. Ya. Yeah. Cómo hace Yoko Ono. Yoko Ono. ¿Tú está muy bien. Sí, y tú que trabajando y ella mirando, ¿no? Pues sí, un poquito sí, ¿no? Te va animando también. Me va animando, sube un poco los graves y me va diciendo cosas así. Pero al final de la actuación, mi Yoko hace una especie de mural precioso. ¿Un mural? Es verdad, bueno. No puedo decir que no. Porque es verdad. Porque es verdad. Claro, si fuera mentira diría mentira, pero como dices que es verdad. Oye, no voy a preguntar qué tema vais a tocar porque es evidente que en esta época vais a cantar... ¿Y tú qué sabes? No, porque es porque lo sé. ¿Qué estás imaginando? Porque he escuchado el ensayo, la de Merry Christmas Baby, ¿no? Esta de Merry Christmas Baby. El villancico de John Yoko. Va dedicada a Cerdito Valiente, Baby. Doncs la cançó que van dedicar... I al verano, també. I al verano. La cançó que el John i la Yoko van dedicar a Babe, el Cerdito Valiente, i a l'estiu, en directe aquí a la Gran Cadena Ser. So this is Christmas. Lo toca algo yo, si es que no hacen más que mirarme. Es que me gusta mucho, yo... Me está presionando, no, estoy enamorada de ti. Perdona que se fue un anuncio. Dilluns no hi ha programa, dia 25 de Nadal, no fem programa. I dimarts farem un programa a l'hora de sempre, a 3:45, però serà una mega de Remember. Un Remember que serà l'aperitiu del mega Remember que farem el dia 1. Per tant, a partir de 3:45, dimarts... Remember sí, amb els especialistes secundaris. Atenció que el dia 1 no serà l'horari habitual, sinó no. Que serà de 12 a 2. De 12 a 2 el dia 1. Bueno, bon Nadal de part de l'equip que fa possible aquest programa. El Jordi Pou, l'Òscar Peret, el Pere Bernal i el Juanma Medina, per què no dir-ho? Sí, la també. Gabriela i el Gustavo, que han vingut a veure el programa. I el Bernat Soler. I el Bernat Soler 2, no, que té un nom. Lluís. El Lluís. Lluís. Doncs, bueno, a tots bon Nadal. Bon Nadal i sobretot, ojo a la carretera, eh? I escolta, que som líders, sí, però el 2007 s'ha de continuar lluitant. O sigui, que siguem més líders encara. Vinga, bon Nadal, adeu. Adeu. Bon Nadal. Adeu.